List 23. Puedo hacerlo. I can do it. Le dije que podía hacerlo. I told you I could do it. Puede que él lo haga. He may do it. Te dije que él posiblemente lo haría. I told you he might do it. Deberías hacerlo. You should do it. Debes hacerlo. Moralmente obligado. You must do it. Tienes que hacerlo. No hay más remedio. You have to do it. Más vale que lo hagas, porque si no... You'd better do it, because otherwise... Más te vale. You'd better. Deberías llamarla más a menudo. You should call her more often. No deben de estar en casa. They must not be at home. Ese señor debe de ser rico. That man must be rich. Preferiría estar contigo que con ella. I'd rather be with you than with her. ¿Nos vamos? Shall we go? ¿Qué hacemos? What shall we do? ¿Abro la ventana? Shall I open the window? No tienes que convencerme. You don't have to convince me. No debes tocar eso. You mustn't touch that. No deberías estar aquí. You shouldn't be here. Más vale que te vayas, porque si no... You'd better leave, because otherwise... ¿Qué puedo hacer con esto? What can I do with this? Es posible que sea demasiado tarde. It may be too late. Es posible que haya un malentendido. There may be a misunderstanding. Es posible que haya habido un malentendido. There may have been a misunderstanding. No podría ser de otro modo. It couldn't be any other way.